Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes 5 de noviembre, vamos a quedarnos informándoles de las últimas intervenciones llevadas a cabo por el Grupo de Rescate Montaña del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz. Una intervención que tuvo que realizarse precisamente este pasado puente con el motivo del rescate de tres senderistas perdidos en la zona de Alcalá de los Gazules, que acontecía en concreto en la madrugada del 3 al 4 de noviembre. Un asunto este del que vamos a darle más información con el responsable del grupo de rescate, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, rescate de tres senderistas perdidos, una mujer y dos hombres, que tenía lugar en el entorno de Alcalá de los Gazules. Cuéntanos. Bueno, aclarar, eran dos mujeres y un hombre. Bien. Una confusión en la nota de prensa. Efectivamente, sí. Como comenta, en la zona de Alcalá de los Azules, concretamente en el monte Maja Escobar, que está aproximadamente entre lo que es la Sierra del Aljibe y el pueblo de Alcalá, nos avisaron sobre las 7:30 de la tarde aproximadamente, informándonos que había tres personas que estaban en una zona incomunicada, que habían pedido auxilio. Entonces, en primer momento, el 112 pasó la comunicación a la policía local de Alcalá de los Gazules, sumaron por una serie de carriles hasta llegar a una zona cercana. Estas personas veían el vehículo de la policía local aproximadamente a 1.5 kilómetros, pero no se atrevían a moverse de la zona donde estaban, ¿no? Porque entendían que, bueno, estaban prácticamente rodeados por una vegetación espinosa bastante alta y que eran una zona de mucha pendiente, ¿no? Entonces, al final, la policía local lo que hace es que solicita nuestra presencia, ¿no?, para proceder al rescate. Lo que sí es que no sé si se produjo la llamada, el aviso, demasiado tarde, porque esta hora ya prácticamente es de noche, ¿no? No sé si fue porque ellos estuvieron esperando para ver si podían localizar la salida, si podían, encontrar, ¿no?, el camino, y se les hizo tarde en esa búsqueda, o porque, bueno, pues simplemente, ¿no?, sucedió así, de esa manera. Bueno, la llamada nos entra poco antes de las 8 de la tarde, ¿no? Y ya de noche, claro. Lo que no sé es cuando le entra el uno. Probablemente le entraría bastante antes. Y bueno, de principio entendió que los propios senderistas le informaban al 112 en principio de que estaban cerca del sendero que llevaban. O sea, que no se había retirado mucho del sendero, pero que se había metido en una zona complicada, ¿no? Entonces me imagino que ante esa información el 112 optó por mandar o bien a Guardia Civil o bien a Policía Local, con la intención de que, bueno, simplemente guiarlos había bastantes kilómetros de... y entonces, bueno, necesitó un tiempo para aproximarse y para intentar resolver la situación. Una vez que ya vio que no podía solucionarla, nos avisan a nosotros y claro, ya era entrada la noche. Claro, entonces el aviso del grupo de rescate llegó después de una actuación que no dio sus frutos, ¿no?, previa. Sí, efectivamente, allí cuando nosotros llegamos, de hecho, estaba la policía local y el guarda de la finca, ¿no? Y llevaban ya tiempo ellos intentando, sobre todo, señalizarle el camino, ¿no?, señalizarle el carril o incluso la carretera que da acceso a lo que el radar que hay del ejército de la zona del Pico Montero, ¿no? Por esa zona es por donde estaban ellos moviendo el vehículo suyo, intentando que los perdidos pues lo vieran e intentaran desplazarse, ¿no? Pero claro, la situación en la que estaban los senderistas no les permitía moverse, y más sin luz como estaba, ¿no? Solamente podían hacer alguna señal con la luz del móvil, ¿no?, que no era suficiente para poder moverse por aquel monte, ¿no? De todas maneras, sí que fue, por tanto, un rescate complicado. ¿En qué sentido? Para poder localizarlo, ¿no?, porque a priori estaban acotada la zona en la que se encontraban, ¿no?, los accidentados. ¿Pero dificultad quizás para llegar a ellos? Bueno, la localización nosotros sí la teníamos clara desde el principio, porque teníamos las coordenadas y además nos habían mandado en dos ocasiones las coordenadas con un intervalo de una hora y pico, y las dos coincidían. Además, eran dos tipos de coordenadas distintos, ¿no? O sea que y siempre coincidían en el punto. Ya nosotros sí teníamos claro dónde estaban. Cuando llegamos allí hubo cierta confusión porque el guarda de la finca no tenía la misma opinión que nosotros, ¿no? Él pensaba que estaba por otro sitio, ¿no? Bueno, eso se confirmó cuando en un momento determinado que íbamos hacia el sitio este que decía el guarda, vimos una luz en el monte, ¿no? Y entonces sí contactamos telefónicamente con las personas perdidas y le pedimos que hicieran unas determinadas señales con la luz del móvil y efectivamente eran ellos y estaban en el sitio donde decíamos nosotros, ¿no? O sea, que coincidía plenamente con las coordenadas que teníamos desde el principio. Entonces tuvimos que, en cierta medida, reestructurar un poco la búsqueda e irnos hacia la zona que nosotros en un principio teníamos intenciones de entrar, ya guiados en este caso por el guarda que conocía perfectamente claro. Los carriles, ¿no? Entonces nos aproximó a unos 600 metros de donde estaban, ¿no? A partir de ahí es cuando empieza la dificultad, claro, porque 600 metros aparentemente no es mucho, pero claro. Cuando hablamos del monte cerrado y encima con un desnivel importante, ¿no? Porque ellos estaban encima de una peña de arenisca, rodeada por una vegetación bastante alta, ¿no? Entonces sí hubo bastante dificultad en acceder. De hecho, hubo un momento en que tuvimos que, ya que estábamos aproximadamente unos 200 metros de las personas, tuvimos que cambiar el sentido de la búsqueda porque nos encontramos unas paredes de arenisca bastante grandes que en ese momento no podíamos subir, ¿no? Entonces tuvimos que rodear el cerro hasta conseguir llegar a donde estábamos. Y todo ello, pues noche prácticamente ya cerrada, ¿no? Porque os cogió la madrugada. Bueno, eso estoy hablando ya cerca de las 12, ¿no? De las 11 y pico, cerca de las 12, ¿no? Cuando estábamos cerca de, en esta zona de dificultad, en las peñas de arenisca y el monte cerrado, ¿no? Claro. Cuando llegáis al lugar en el que se encontraban los tres senderistas perdidos, que no accidentados, ¿verdad? Eso sí que quizá hay que aclararlo también, ¿no? ¿Se perdieron simplemente? Sí, ellos no tenían ningún tipo de lesión, lo único que estaban era perdidos. Bueno, perdidos y atrapados, ¿no? En cierta medida por la vegetación y por el desnivel, ¿no? Y por la dificultad de poder moverse en aquel terreno, además sin luz, ¿no? Eran peñas grandísimas de arenisca y, bueno, por allí no podían moverse porque tenían peligro incluso de accidente, ¿no? Entonces, claro, cuando llegamos allí, lo que sí tenían era algo de frío, los abrigamos y buscamos una ruta que no podía ser por la que nosotros habíamos entrado, y que había que buscar otra alternativa que fuera algo más sencilla, ¿no? Que fue lo que finalmente se hizo, ¿no? Orientándonos ya directamente por el coche nuestro, que con los rotativos lo veíamos, como he dicho, aproximadamente unos 600 metros, pues ya sí conseguimos desviarnos un poco de la pendiente y del arroyo que habíamos tenido que cruzar y sacarlos por una zona un poco más sencilla. Claro, la dificultad pues principalmente fue por tanto para por los propios integrantes del grupo de rescate que tuvieron que buscar esa zona, ¿no? Esa ruta para poder acceder hasta el lugar donde se encontraban los tres senderistas perdidos. Me decías entonces que eran dos mujeres y un hombre, ¿no? Sí, dos mujeres y un hombre. No sé si eran bueno, de nacionalidad española, si procedían de fuera, sí, obviamente. Bueno, eran la mujer era de Chiclana, el hijo vivía en Madrid y era, en este caso, la señora de Chiclana, su hijo y la novia del hijo, ¿no? que estaban, eran residentes en Madrid. Estaban pasando el puente por la zona y decidieron hacer una ruta de senderismo, en este caso por la zona de Patriste, de los molinos de Patriste, es una ruta bastante conocida, ¿no? El senderismo que es relativamente fácil, no va a pegar un arroyo y, bueno, desde el camping de Alcalá parte, o sea que es relativamente fácil, no es una zona muy complicada. El problema que ellos nos decían es que el GPS los había sacado de la ruta y los había llevado por un error o por falta de conocimiento en la utilización, los había llevado a aquella zona. Yo la verdad que no lo sé, a mí me cuesta trabajo creer que se pueda llegar a aquel sitio por un error de GPS, ¿no? Porque, bueno, el sitio era bastante difícil acceder a él, ¿no? Entonces, estoy más por la idea de que, bueno, pues una vez que hicieron la ruta por el sendero, intentaron, como la veían demasiado fácil, ¿no? Sí. Intentaron un poco algo de aventura y utilizar a lo mejor el mapa del GPS para dar un recorrido. Bueno, y ahí fue donde se vieron, ¿no? Donde se vieron bloqueados en aquella peña, ¿no? Aquello ya digo que exceptuando por la zona donde finalmente conseguimos sacarlo, que, bueno, no es que no fuera complicada, pero sí era un poco más fácil que por donde, por ejemplo, nosotros accedimos, ¿no? Era una zona bastante complicada, ¿no? Por la vegetación y por el desnivel tan importante que había y por la cantidad de paredes de arenisca que nos fuimos encontrando, ¿eh? Camino. No, dice la nota de prensa destaca que se encontraban perdidos en la finca Moguea de Escobar de Alcalá de los Gazules. La localización la pone en este lugar. Sí, la localización era esa. Era una finca privada, ¿no? Sí, estaba situado. Además, como ya digo, las coordenadas que nos dieron, que mandan ellos al 112 al principio de pedir ayuda, coincidían plenamente con el sitio donde estaban. Nos quedamos a 20 metros, ¿no? O sea, que estaban perfectas, ¿no? Lo que sí es complicado entender cómo desde una ruta tan relativamente sencilla como es la de Triste, ¿no?, se termina en lo alto de una peña arenisca, ¿no? Incluso nosotros para acceder tuvimos que saltar una malla cinegética. Entiendo que ellos también, porque las fincas que tienen malla cinegética están cerradas, ¿no? O sea que por algún sitio tuvieron que saltar una malla, y bueno, eso no está recogido en el track que ellos pudieron llevar, ¿no? Ellos hablaban que lo habían sacado de Wikiloc, que entonces, bueno, yo creo que en cierta medida sí pudo haber a lo mejor una intención de ampliar un poco el recorrido por una zona un poco más interesante, digamos, a nivel de aventura, por decirlo de alguna manera. Claro, es lo que no entiendo, porque si comienzas una ruta que está debidamente señalizada, entiendo, ¿no?, que es bastante conocida, y acabas en una finca privada que no tienes por qué estar, pues claro, la cosa es un poco raro, ¿no? Sí, también nos pareció a nosotros, porque ya digo que el sitio era para verlo, ¿no?, donde estábamos. Que no es que estuvieran, que no era solamente la oscuridad, que sí podían haberse en un momento determinado salir de sendero, irse a una zona próxima y por falta de luz no pudieran o no se atrevieran a retornar al sendero, eso sería que es un poco más normal y más comprensible, ¿no? Comparado con la situación donde estaban, ¿no? Que era bastante, bueno, de allí es imposible que salieran sin ayuda. Claro. Eso, el mismo guarda de la finca no quiso acompañarnos, ¿no? Porque él decía que él no se metía en el monte a esas horas, ¿no? Y más en aquella zona donde supuestamente habíamos visto la luz, que nos puso en alerta de que era una zona bastante complicada y bastante peligrosa, ¿no? Entonces, que conocía toda la finca, nos dijo que el guarda se quedó con el policía local en el vehículo, ¿no? O sea, que no quiso precisamente por ese tema, ¿no? O sea, que es una zona muy difícil, ¿no? Y llegar allí, bueno, pues si no había cierta intencionalidad, pues no sé, no encuentro yo mucha explicación. Claro, ¿para qué va, no? Bueno, pues una zona de difícil acceso. De hecho, bueno, pues esos 600 metros de los que hablábamos al principio, pues alargaron, ¿no?, las horas para poder llegar hasta donde estaban los tres senderistas perdidos y hacerlo regresar, pues desde la... No sé a qué hora comenzaría el servicio, pero si la llamada a 7:30, cuando llegasteis al lugar de los hechos, os pusisteis en marcha y hasta 2 de la mañana no regresasteis al parque. O sea que un buen número de horas también, ¿no? Claro, el desplazamiento hasta la zona, eso está de la zona del Picacho hacia abajo. Nosotros entramos por donde está el carril asfaltado, o sea, la carretera asfaltada que va, que se conoce como la carretera de Leva, ¿no?, que es la que lleva al radar del Pico del Montero, ¿no? Y aproximadamente donde está la laguneta, que estoy hablando de quizá 5-8 kilómetros, ¿no?, o sea, bastantes kilómetros para adentro, es donde nos juntamos con la policía local y el guarda, ¿no? Y desde allí luego seguimos hacia adelante, hasta el punto que lo vemos, y luego tenemos que retornar varios kilómetros para atrás para buscar un cruce que nos mete por un carril hacia la zona más próxima en vehículo que pudiéramos llegar. O sea, toda eso necesita tiempo. Luego el tramo que tuvimos que hacer, una bajada bastante pronunciada, un arroyo, el arroyo llevaba agua, buscaba dónde cruzarlo, y luego tener que subir al cerro que fue donde nos encontramos la dificultad más grande, con el monte cerrado y las peñas, las lajas de caliza, ¿no?, de perdisca, ¿no?, que fueron las que en cierta medida nos impidió llegar hasta arriba y tener que bordear todo el cerro. O sea que se necesita, en una situación de esta se necesita tiempo, porque claro, de noche, sin sendero, lo único que nos fuimos encontrando ya fue la vereda que van haciendo en este caso los jabalíes y demás. Y por esa zona fue por la que accedimos, guiándonos por las indicaciones del GPS, accedimos a aproximarnos donde estaban. Después ya, bueno, ya una vez que estaban bien, pues con más tiempo y ya con la visión desde lo alto del cerro, desde el coche donde lo teníamos, sí pudimos ya tirar más en línea recta, que por la información que nos daba la pantalla del GPS, parecía que había algo menos de desnivel y demás, y por ahí pudimos salir con un poco más de facilidad. Que vosotros del grupo de rescate también utilizáis el GPS entonces, ¿no? Sí, no, es fundamental, vamos. Sin el GPS no se puede orientar entre vegetación, que no ves absolutamente nada, nada más que unos metros delante tuya, lo único que te lleva al sitio es el GPS. El GPS lleva una brújula, la brújula está orientada hacia el punto de coordenadas que están los perdidos, y además es autocorrectora, por mucho que nos movamos nosotros hacia los lados, siempre te va a estar indicando ese punto, ¿no? Claro. Entonces, y además te va dando los metros a la distancia que está. Se trata de ir avanzando y restando metros, ¿no? Y siempre avanzar en la dirección que están las personas que buscan. Hay veces que no puede ser y hay que desviarse, pero el GPS siempre te va a insistir en que vas mal y que tienes que ir. Que tienes que ir en esa dirección. Claro. En una noche cerrada, en monte cerrado, con desniveles, sin puntos de referencia, sin ver el horizonte, es la única manera de moverse con el GPS. Una zona que yo imagino que, bueno, vosotros conocéis, ¿no? Porque conocéis todo el entorno, pero quizás no con la profundidad como para poder moveros, obviamente, de madrugada, ¿no? De noche cerrada. No, nosotros no conocemos esa zona, conocemos los senderos principales que dan acceso al Pico de la Aljibia, al Picacho, al Montero y algo más, ¿no? Ya sobre todo en la zona más cercana al campo de Gibartano, como es el Pico del Romero y próximo, ¿no? La Sierra de la Luna y demás, pero las fincas privadas no las conocemos porque las fincas privadas no entramos nunca. Además son fincas de casa y demás que tienen mallas altas, que además los guardas no permiten la entrada, o sea, ni siquiera nosotros, a no ser que haya un rescate, ¿no? Pero, o sea, que esa zona no se conoce para nada. Claro, además. Aparte de eso, que de noche y sin sendero es imposible. No hay manera de conocer esa zona. Exactamente, ¿no? Porque por mucho que se pueda conocer los senderos que pueda haber por el entorno, pues obviamente es complicado, sobre todo si estás en una finca privada y de noche. Eso estamos hablando de kilómetros de monte cerrado que no tienen sendero prácticamente. O sea, sí hay carriles, pero una vez que te sales de los carriles, que son los que utilizan los propietarios, los cazadores y la guardería, ¿no? Para controlar un poco la caza y demás, fuera de esos carriles no hay senderos. Los senderos que hay son los de los animales, ¿no? Que están, la mayoría de las veces son montes cerrados y que tienes que ir apartando la vegetación, ¿no? O sea, que no hay posibilidad de hacer, a no ser en este caso, como lo hacemos nosotros con el GPS y en caso ya un poco más extremo, echando mano del mapa, ¿no? Pero claro, al principio con el GPS en este caso no hizo falta mapa, con el GPS fue suficiente. Y bueno, pues también porque estáis habituados, ¿no?, a trabajar en ese tipo de entorno y a interpretar además también, bueno, por las diferentes señales que se puedan ir indicando. Así que bueno, eso también es importante. En definitiva, mensaje casi que podemos sacar, ¿no?, de a modo de conclusión, no nos desviemos del sendero, porque puede ocurrir pues cosas como estas, ¿no? Claro, es fundamental, vamos, si se está haciendo una ruta y se sabe se va, hay que limitarse a la ruta, ¿no? Salirse de la ruta puede traer esas consecuencias, ¿no? O sea, que un bosque cerrado, con malla cinegética, cayendo ya la tarde, lleva todas las papeletas de terminar perdido, ¿no? Que fue en este caso, además de perdido, bloqueado, ¿no? Porque aquí eran tres cuestiones. Primero estaban desorientados, después estaban bloqueados y después, ¿no? O sea, que eso no tiene solución como no sea pedir auxilio, ¿no? Claro, que fue lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, pues de ahí la intervención del grupo de rescate en montaña del consorcio de bomberos en la provincia de Cádiz. Que bueno, de todas maneras un puente bastante tranquilo, ¿no? Podemos decir también, en lo meteorológico no acompañado quizás, ¿no? Para salir al campo con la lluvia, el campo mojado, en fin. A lo mejor ha habido por ahí un poco más de reserva de menor afluencia, ¿no? De gente en nuestra sierra. Pues la verdad que no sé, vamos. En estos puentes siempre hay muchas más posibilidades por la cantidad de senderistas que hay en la sierra y demás. Bueno, el hecho de que haya habido una intervención no es significativo comparado con la que tiene que ocurrirle algo, ¿no? Que no tiene por qué haber problemas de principio. Claro. Bueno, pues con toda esa información nos vamos a quedar en torno a la última intervención que se llevaba a cabo, como decíamos, en la madrugada del sábado, del 3 al 4 de noviembre, con el rescate de esas tres personas, una señora y dos jóvenes que se perdían en la zona de Alcalá de los Gazules. Información que nos llega por parte de Carlos Chacón, responsable del grupo de rescate de montaña en nuestra localidad. Carlos, muchísimas gracias por habernos informado, como siempre. A ustedes.